ritmos tengo que penetrar. Cuán rapeo gordo para hoy despuntar. Con mi XL pues voy extra suelto. En esto del rap invento el químico del experimento. Yo, el más perro que ladre es el tema. Entre bombo y cajas relataba mi condena. Antes de acostarme o a la hora de la cena, pon mi grupo en antena. Cuando petan grita tu jeva. La crema hoy aquí suena. Es el noise con Bloeman, R.A. Hammer Lema. Verás, se dan bajo nuestra vera en constante primavera. Prueba a bailarlo, nena, es workout en tus caderas. Cuento mis amigos con los dedos de una mano y me sobra, no importa. Se cogen todo el brazo y encima te lo cortan. Es más perro que ladre, de veras que no me importa. Falso que nadie soporta. Si nada aporta, chico, te daremos puerta. Si no mide bien tu paso, quizá luego te arrepientas. Y no, a todos el diablo nos tienta. Conmigo ni lo intenta, él a mí me rinde cuentas. Que ladre el más perro, pero que cuide su culo. Aquí cada perro se relame su capullo. Aquí cada perra que se ocupe de lo suyo. Mira quién se te fumó. Rap vale todo, R.A. rap crudos. Mandan a tomar por culo. Aquí el perro que muerde no ladra, se queda mudo. Cuerpo a cuerpo no se pudo, con cuernos se quedan mudos. No soy de fronteras, pero intenta saltar este muro. Cago Zrullo, que rapea mejor que Gucci Boy. Voy con Bloeman y Hammer Lema machacando toys. Y estoy cuando danzo con tu muerto. Estás jugando en modo experto contra tres real big boys. Perro ladrador no muerde. Y a la fiera se le doman por si acaso. Tú hazme caso y aprende de tu fracaso. Si lo llenamos hasta arriba se te derrama el vaso. Top, just like a rock. It's never stop, singing every day. Why? Este es de la shot. Barney top, real top a top. Just like a rock. It's never stop, singing every day. Why? Este es de la shot. Desde lejos de estos animales. Trabajos manuales, gravitales, flexiones verbales. ¿Son perros o son carnales? Notos buena mierda cuando suenas sobre instrumentales. Muestra si vales, muestra credenciales. Y deja ya de taladrarme y no me ladres. Aunque tenga problemas más graves, no me digas que vas a morder sin dejar de ladrarme.